totalmente, a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuyos premios no tienen límite, no por su número ni su grandeza, ni por su preciosidad. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel Hijo del Altísimo, dado a luz por la Virgen María, formó en su seno de doncella. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Fija tu mente en el espejo de la eternidad. Fija tu alma en el esplendor de la gloria y tu corazón en la divina sustancia, y transfórmate toda entera por la contemplación. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó.